rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Tengo como siempre a mi derecha al señor Skoll. Muy buenas tardes, noches, y me encuentro en un estado de subcampeón que te cagas. A su lado el señor Ujo. Hola a todos. Al lado de Ujo, el maestro y señor Quiñoneda. Buenas noches. Y a la derecha también, digo izquierda, ¿no? A Ash, director del programa. Con la boca cosida. Bueno, os recuerdo que también podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes en cadenamotor.com o en la web, y también en el player de iVoox y en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Adelante! El hombre del 600. Claro. La carretera nacional es tuya. Bueno, estamos... Estamos hoy aquí también reunidos, como siempre, para... celebrar la Santa Misa con el señor Vettel como padrino de ceremonias. Y eso que solo iba a robar la pasta del... del cepillo. Para comentar el Gran Premio de Fórmula 1 de Austin en Estados Unidos. Un gran premio increíble en Estados Unidos. No es Estados Unidos. Es la estrella solitaria. Eso tendría que ser Estados México, pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos. Comentaremos que España. Comentaremos como siempre. Ya si nos ponemos. Comentaremos como siempre. Si te dejamos. Analizando los entrenamientos. Entrenamientos en los cuales Vettel logró de nuevo su pole con un tercer sector, como bien pone aquí Josi, estratosférico. Está Grosjean de tercero. A 8 décimas, casi nada. A 8 décimas. Weber segundo, como siempre. Y bueno, como siempre, tantas veces. Y luego tenemos a Hulkenberg, a Hamilton, Alonso, Pérez, Kovalainen, Bottas y Piquet Chilton. Pues eso, empezad a hablar. Gracias. Venga, todo vuestro. Bueno, lo primero, de Weber, que decía que hizo la vuelta la hizo 2 sectores y un cuarto o medio sector más, bien, pero que el último tal, que no le impresionó para nada el último sector de Vettel, sino que hizo una vuelta normal. Que fue el que falló. Que fue el que falló. De acuerdo, poniendo las cosas en su sitio. Que conste que el tío estaba muy quemado porque sabía que ahí perdía, estaba viendo que perdía las opciones de ganar la carrera. Si alguna vez las tuvo, hubiese hecho la pole, que hubiese pasado. Bueno, hubiese salido mejor porque salió una parte impar, pero eso es. Aún así, luego después le afectó mucho. Y bueno, meritorio Alonso meterse en Q3. Sí. Después del espectacular Massa. Sí, además allá es algo terrible. Pero tenía que haber algo mal en el coche, lo tenían que revisar entero. Algo había roto. Entero, que me lo miren todo. De arriba abajo. Sí, sí. Bueno, de hecho, Hamilton tenía roto el chasis y la verdad es que ha mejorado una pasada. Cambiaron de chasis y fue, vamos, el día y la noche. Efectivamente. Sí, pero en el caso de Massa no creo yo que la percepción sea tan correcta. Es la sensorial. Yo creo que hay una micra de alerón trasero. Pero vamos, alguien le hace caso a Massa. ¿Dentro del equipo o fuera? Después de hablar de la carrera hablaremos de la actualidad y uno de los temas es la despedida a Massa, que bueno, de eso hablaremos luego. Muy bien, comentarista. De acuerdo también. Tiene mucho de qué hablar, además es un tema nuevo, pero vamos, volviendo a la pole, yo creo que Vettel desde luego ya se lo marca, digamos, para tener tensión. Arruinó los 2 primeros sectores para decir, mira, me lo juego todo porque no sé cómo decir, ya se busca retos. Yo creo que hay que hacer porque fue realmente, porque les cayó la boca a todos los que ya estaban frotándose las manos y apareció el verde en la pantalla y se callaron, pero todos. Como, vamos, Fue estratosférico ese sector. Desde Hay que hacer un poco una lectura de lo que es el viernes y el sábado, y para mí Red Bull estuvo por delante desde el primer momento, desde el primer día del viernes. Y bueno, la primera sesión fue un poco caótica. Fue un poco caótica y bueno, acabó Alonso por delante, pero... Tan caótica está claro fue que acabó Alonso por delante. Está claro que escondiendo rendimiento. ¿Para qué necesitan enseñarlo? Yo destacaría de la calificación la actuación de Kovalainen. No lo hizo nada mal, octavo. No, o sea, de hecho, o sea, ahí hay varios. Hulkenberg que se está... Hulkenberg se está sentando Botas, muchísimo. Gutiérrez estuvo todo el fin de semana. También se metió ahí. Bien, sí. La verdad es que... Bueno, después hablamos de Hulkenberg y de su futuro, si nos importa también. Desde luego el sábado de Kovalainen para... Yo creo que ahora estará durmiendo. Mañana se levantará. Ese es el presente. Es el presente. Kovalainen llegó, digamos, con asiento caliente. O sea, todavía estaban las marcas de Kimi. De hecho, no tenía ni asiento para él. No tenía ni asiento, en efecto. Pero bueno, que el sábado se veían los remiendos, pero o sea, nada de tecnología F1. Allí había cinta americana para intentar acoplarle mejor el asiento y bueno. Sí, de hecho, tenía allí discusiones en el rollo del copy sin el car, y estaban cierto, allí cosas, Lotus sí. Intentaron fichar a Schumacher para estas dos carreras. Que se me hizo mucha gracia. De risa. Qué bonito. Decía que físicamente estaba bien, pero que no, que no les interesa. A ver, vamos a Estados Unidos. Es un golpe de... Es un golpe publicitario. Por supuesto. No es otra cosa. Claro. ¿Qué esperabas? Que vaya... Que no lo iba a hacer mal. Lo normal en este caso, yo entiendo que hubiera sido que hubiera metido Valsecchi, pero... A mí me que pareció... Es una de las tristezas del fin de semana. Para eso está. En la cara ese chaval estaba mal. Para eso está, joder. Yo no para entiendo. Eso debería estar, pero... Yo desde luego defiendo a Kovalainen porque siempre fue de mi agrado y no creo que tenga... razones para estar fuera ahora mismo de la Fórmula 1, sí, por debajo de alguno de los que están por ahí ahora respondiendo mismo. Y desde luego ha respondido, con lo cual sí. O sea, no se puede decir que se hayan equivocado, pero claro, el chaval la verdad es que también lleva todo el año vestido para saltar al coche y de repente no saltas. Y ya no solo eso, o sea, que lo ha estado probando, que sea simulador y todo ese tema, o sea, que es un tío que conoce el coche y demás. Kovalainen se sentó sin tener ni puta idea del coche. Que no vas a... O sea, me parece a mí impresionante lo que hizo Kovalainen, desde luego. El y Bottas los héroes de la jornada. Porque, por ejemplo, y para eso, también. ¿Quién fue? Fisichella cuando se subió al Ferrari. No, por ejemplo, que hizo una labor impresionante quedando de penúltimo. De último en todas las carreras. Muy regular. Muy regular. Pero no es lo mismo que hubiese un Ferrari que un Lotus, incluso de aquel. Igual tienes razón. Igual es mejor este Lotus que aquel Ferrari. También. Las actuaciones estelares son las de Rosberg y Massa, claramente, ¿no, tío? Sí. Uno decimocuarto y otro decimoquinto. Sí, la verdad es que hay lo esperable de uno y del otro, pues... Hombre, Bottas, voy a tener en cuenta también. Obviamente, Alonso... Yo creo que hice una calificación perfecta. Sí, joder. Muy buena. Sí, hombre, Alonso. No hay nada que decir. No, o sea. Mira que le llevo muy manchado. Hacer un subcampeonato del mundo así, desde luego no hay nada que decir. Sus sábados a veces son criticables, pero la verdad es que. Porque ayer decían. Entiendo que no. Bueno, que ya también es de carrera, pero bueno, ayer lo comentaban y es cierto, joder, o sea, no ha hecho una primera línea en toda la temporada. Y ahí está. No solo eso, sino que habrá hecho una o dos segundas líneas en todo el año, no ha hecho más. Sí, no, pues o sea, todo lo que estamos hablando es para calificar sexto. Su posición media de calificación yo creo que debe andar en torno al séptimo o así. Por cierto, Gutiérrez décimo y sancionado. El muy subnormal, no sé qué hizo con Maldonado, que lo bloqueó así. Sí, lo bloqueó. Un mal gesto. Fue un mal gesto, efectivamente. Sí, él y Pinto. Fue un escándalo. Tenía la boca cerrada. Sí, no, le cayeron a Maldonado los dos bloqueos. Yo simplemente no lo debió de ver y vamos, se lo cargó ahí en la curva 1. Sí. Le jodió la... Estaba haciendo S, inclusive, así unas pequeñitas. Sí, no sabía. Muy raras. De todas maneras, lo de Maldonado no tiene... Maldonado no tiene puto perdón. A criticar al equipo, a decir que si le jugaban con las presiones, que si esto, que si lo otro, que me suena eso de las presiones. Pero básicamente decía que el coche de Bottas andaba y el suyo no. Joder, o sea, es que... Vamos, es lo que quiere ahora Will, uh-huh. ¿no? Que uno de los dos coches no ande. En esos casos yo lo que haría sería decirle, pues súbete tú a la otra. ¿Verdad? Claro, a ver qué sale. Lo que entiendo es que es el resultado de una ofuscación de todo lo que lleva pasado durante estos últimos años y al final es lo años que no, revienta sí, pero cuando no debe reventar. No deben reventar. Pero yo estoy sí o sí el año que cuando viene. Lo reventó y tenía que haber estado. Claro, él tiene mucha pasta detrás. Sí, eso sí. Pero de todas maneras no hables de años, ¿eh? O sea, yo hablaría te lo de dijo este así, año, tal cual. Este año Williams ha estado fatal. Pero el año pasado estuvo razonablemente bien y el año anterior ganó una carrera. Ganó el año pasado en España, es verdad. Fue el año pasado, sí. O sea, el año anterior venían también de hacer cuatro puntos en toda la temporada, creo recordar. Esta vez sí, ya llevan 5. Anyway. Bueno, coño. ¿Algo más que decir sobre los entrenos entonces o pasamos a la carrera que total al fin y al cabo, más o menos? Sutil que quedó fuera en Q1, pero fue por un pinchazo, o sea que no es nada achacable. Nada achacable. Sí, bueno. A mí me gustaría comentar la falta de rodaje de todo el personaje alrededor del circuito. Que la lentitud. Fue calamitoso, sí, tuvieron detalles. El helicóptero que no aparecía, el helicóptero médico. Indignos del país más grande del mundo. Gracias. Pero... Eso lo dicen desde allí, pero si nosotros vemos que se dice desde España, este es el país más grande del mundo. También y el imperio nos lo han robado. Pues entonces pasamos a comentar la carrera. Pasamos a comentar la carrera, que bueno, también es más o menos como los entrenos, dominio absoluto. O sea, para mí una de las carreras más malas de la temporada, o sea, más floja, sin ningún tipo de opción de nada. Y como siempre, pues tenemos al intocable. La carrera empezaba prometedora con el safety car provocado por Sutil en ya, su pero bueno, prometedora no para la primera posición ni para la segunda. Claro, prometedora porque... De que se podían ver, por lo menos ver alguna. Sí, pero ¿dónde relanzó la carrera? En el tercer sector. Yo creo que la relanzó en Michigan, tío. Cuando estaban por Michigan. En el mejor sector. Sí, por eso. Es que se vio perfectamente que, vamos, dije, a ver, ahora... Chama allí Burrocaba. Sí. ¿Qué dice? A ver quién me pilla aquí, sí. Sí, sí. Sí, no, no tiene por qué preocuparse, porque las salidas tras el safety yo nunca he visto que haya pasado nada. Difícil. No, pues es eso, más, tenemos de primero a Vettel, de segundo a Grosjean, que para mí es uno de los héroes de la jornada, junto con Bottas, y luego Weber, como siempre, para mí, flojísimo, que denota siempre lo que hay en ese equipo, y punto, quién es el jefe, y nada más, por mucho que digan. Weber, Hamilton, Alonso, como siempre, ¿no? Luchador en su historia, Hulkerberg muy bien, y luego tenemos a Pérez, que bueno, en sus ganas locas de hacerlo bien, pues lo hizo regular para mí. Tenemos Bottas, Button, Ricciardo y empezar otra vez a hablar. Te olvidas de Rosberg de noveno. Sí, una actuación por eso, sí. Te digo, entre los dos flojos de la jornada. Mejor que la de Massa que acabo de decir. Entonces, Massa y Rosberg. Bueno, respecto a Pérez, quedó... Hizo una mucho mejor carrera que Baton. Sí, no, por supuesto, eso es indiscutible. Se está hablando mucho de que McLaren ha prescindido de él para el año que viene y hay gente que quiere... Y si me apuras, de Baton para el siguiente. Sí. No, El planning está urdido ya. A eso voy, tío. Que... Lo que no entiendo es cómo no han prescindido de Baton este año, dejar a Pérez. Baton para el cambio de normativa es mucho mejor que Pérez. Ese es el tema, tiene un mogollón más de experiencia y es un tío que se adapta mucho, seguro que se adaptará más rápido, pero Pérez está demostrando... Pero yo no veo a Baton en 2015 en McLaren y harto de grifo. No. Y se habló, yo escuché un rumor de que a Pérez lo sustituyeron porque Alonso es una de las condiciones que exigió. Él, si iba a McLaren, no tenía que estar Pérez allí. Ya lo hace con años vista. Años vista, sí, sí. Es una jugada aquí, mi jefa. Ese es el típico rumor de... Sí, de malintencionado. Rumor de vestuario. Es cara. Vamos. Tendría cojones. Pero vamos, que tampoco debe provocar mayores llantos que se vaya Pérez de McLaren, porque tampoco... Pérez no se ha ganado el puesto de seguir en McLaren, tío. Baton tampoco este año, pero bueno, pero ahora tienes que dejar a uno. Pero Pérez no se lo ha ganado, tío. Y si tienes que apostar, pues apuestas por más. Un piloto que por lo menos es ilusionante. A ver, Pérez entra un mal año, una incógnita. Entra un mal año McLaren, entonces yo creo que no es el mejor momento para lucirse. Empezó muy guerrillero, le salieron un poco mal las cosas. En McLaren empezó muy suave. Problemas. Le criticaron y claro, se puso fue muy guerrillero. Se puso muy guerrillero. Muy guerrillero, la cagó. En McLaren un par de... Sí. De deslices y... Sí. Pero en bueno, McLaren no. Le critican su falta de consistencia y también el no dejarse aconsejar. Parece ser que el tío es muy cabezón y... Eso sí me lo puedo no, creer. No vamos. Se deja aconsejar. Y muy chulo. Sí. De todas maneras hizo un buen gran premio delante de todos los mexicanos. Pero bueno, estamos hablando de... No sé por qué estamos hablando de las McLaren. Un latino más y los dos mexicanos estuvieron luchadores. La carrera, efectivamente. Un latino más que no triunfa en McLaren. Un latino más que no tiene McLaren. Ya van tres seguidos. Alonso, Montoya, Pérez. Mira, igual. Bueno, pues la carrera, Vettel arrasando. Grosjean para mí hizo una gran carrera, sobre todo taponando a Webber. A Webber, aguantándolo. Aguantándolo sí. Ahí muy bien cuando Webber la atacó. La verdad es que Webber también, o sea, la atacó un par de veces, pero tampoco hizo grandes cosas. Webber es flojo. Poder, es flojo, pero hombre, he venido diciendo todo. Yo esperaba más agresividad, desde luego, por parte de Webber. O sea, tiene más coche. Hombre, él reportó problemas de frenos y yo me lo creo. Sí, no, pero después se fue para atrás. Siempre reporta algún tipo. Pero volvió a recuperar. A principio de carrera no tenía por qué reportar nada de esto y no lo consiguió, la verdad es que no lo consiguió. Eso es. Por lo tanto, o sea, yo creo que Grosjean muy bien, y la verdad es que se perfila para el año que viene como un tío que además consistente. La distancia entre los tres primeros no fue tan grande como la carrera. Bueno, pero eso yo fue creo que ahí fue un mantenimiento de Vettel. Sí, ¿eh? O sea, por primera vez el tío ha hecho caso a los ingenieros. No, diciendo, veía un gran premio tranquilo, solo con una parada. Entonces, una vez que cambia gomas, pues aunque haya un safety o lo que sea, es que la carrera es todo está tal, entonces 100%. Es una carrera, eso es. O sea, anodina, sí, anodina, pero con esa estrategia de gomas de Pirelli, sí, uno claro. Podía pensar que Vettel podía haber hecho más en el sentido de, ¿sabes? Porque total, las ruedas iban a aguantar cuatro grandes premios. Pues Pirelli amenaza con hacer unas ruedas para el año que viene, de duras, sí. Duras, que aguante una carrera. Toda la carrera. Claro, con lo cual, los huevos, que es lo que le viene, muy bien, que le viene bien este año Red Bull, no sé si el año que y viene. Y esto me lleva a una reflexión estratégica. ¿Vosotros no os pasó por la cabeza que alguien entrara a cambiar gomas en la vuelta 1 cuando entró el safety? Porque no hubiera sido ninguna tontería. Los duros aguantaron, creo que a Maldonado, 48 vueltas. La carrera estaba a 56. Sí, quizás se iba. O sea que era muy extrema. Eso es Red Bull, quizás era un poco extrema la solución. Pero alguien que estuviera en una posición noveno. Entró alguien con el safety. Sí, pero fue por el. Gutiérrez, pero fue por el toque. Con toque. Sí, se había dado un toque con Sutil. En el de Maldonado, Sutil estaba Gutiérrez. Estaba Gutiérrez por medio. Gutiérrez, y por eso entró. Y tuvo que cumplir también un drive-thru que traía de. No, ese fue Gutiérrez, de la carrera anterior. De la carrera anterior. Claro. Gutiérrez entró dos veces. Tuvo que entrar, después no aguantaba. Pero vamos, Maldonado entró en la 8 y no, creo que llegó fue hasta de los entrenamientos, final. Del bloqueo. Ese fue el pick. Entre entrar en la 8 y entrar en la 2. Sí. Con tres vueltas más de safety, son cinco vueltas de diferencia. Sí. Y estratégicamente no hubiera sido una tontería para alguien. Teniendo en cuenta los cartuchos que nos metió. La mierda joder, vaya neumáticos que nos ha metido para ahora. Y lo que nos espera para la siguiente, claro. Lo mismo, la misma lección. Duro y medio. Una vez más. Pero bueno, es que se le ha criticado mucho a Pirelli. O sea, ya, están hasta los huevos de escuchar críticas. Una vez más, volveremos a hablar de ello. Alonso rajando otra vez sobre los Pirelli, el cambio de. Sí, de el cambio en los neumáticos, en fin, ese tipo de cosas. La verdad es que la situación de este año con los Pirelli ha sido muy incómoda para todos. Pero eso es lo de siempre. Y el año que viene, ellos amenazan con ir a las carreras como este año, para no tener sorpresas. O sea, y de todas maneras, la emoción está con la igualdad. O sea, que tampoco es que los neumáticos, o sea, también son los mismos para todos. O sea. No, pero ese es el tema. Tienes que permitir más pruebas para que realmente sean los mismos para todos. Y con la dificultad que hay de adelantamiento ahora, si quitas cambios de estrategia. Red Bull funciona bien con neumáticos duros, no blandos. Entonces la elección influye bastante. Sí, bueno, eso ya. Es una teoría también de la conspiración. Pero eso ya es, digamos, este año, ¿no? Hacer la elección general para centrarse en uno, pero no que todos no tengan. No lo hacen por centrarse en Red Bull, lo hacen por evitar críticas, eso es lo que decía Ujo antes. Sí, yo creo que es el tema por ahí. Pero eso le viene bien a Red Bull. Y le viene bien también que arrasan. Si no, hubiesen ganado igual, evidentemente. Bueno, no, claro. y mucho llora el resto. Cuenta es eso, obvio que irse a carreras a 3-4 paradas, como se veían claro, a es que eso es de temporada. Pues hace una carrera loca, a lo mejor más. Y con la dificultad que hay hoy por hoy de adelantamiento, mucho más. Más imprevisible estratégicamente. Si quitas eso, es que lo quitas todo. El año pasado en Austin hubo 65 adelantamientos. Este año no sé cuántos hubo, pero vamos, poquísimo. Sí, o sea, ha sido una mentira. Claro. De todas maneras, hubo jugadas muy buenas. Sí. A mí la de Alonso con Hulkenberg, las dos veces, fue acojonante. Y la de Bottas por fuera. La de Bottas por fuera, igual a la de Kimi el año pasado. Imitando a Kimi el año pasado. Sí, Gutiérrez, vamos. La mejor, la más bonita, la diferencia. Acojonante. Sí, pero Fernando luego la tenía estudiada allí en la muy estudiada. Que, y se la metió dos veces. Dos veces. Que debe estar el tío y diciendo, debe tener una vuelta más y seguro que lo pasa. Un desgarro. Sí. Si se la metió dos veces, tiene un desgarro, pero tiene blistering anal. Pues Hostia, pero no, estaba claro que Alonso tiró fortísimo y se quedó sin gomas, vamos, o sea, pero estaba para pasar a Hamilton y de repente empezó a perder, sí, a perder sí, y tiempo, vamos, a lo bestia, vamos, y una vuelta más y adiós. Es la mierda que tienen estos neumáticos, tío, no sé. Sí, es, o sea, tampoco esperas un, o sea, un clic tan salvaje, como dice De La Rosa, ese de... una caída tan brutal, o sea, sí, de repente, un poco más paulatina, ¿no? Sí, de repente sin gomas. O sea, antes con los Bridgestone, eso, vamos, la caída era un poquito más, más suave, más la veías venir, más, no sé, no, tenías un poco más de consistencia. Es una idea de la mediocrización de Ferrari durante el final de temporada, porque ahora no trata bien los neumáticos, no tiene prestaciones, ¿sabes? Es un no poco, tiene nada, sí. No tiene nada, poco, no tiene nada, es un coche rápido a una vuelta. Para tirarlo a la basura. Y... entonces, pues, no guardarlo ni en el museo. Es un poco... De hecho, espero que Lotus los adelante en el Mundial. Sí, tú esperas que sí. Sí, sí, bueno, total. Podemos dinero. Hablar, al hablar de Grosjean, no comentamos, pero lleva 4 podios en 5 carreras, más un cuarto. Grosjean es el pulidor de esta temporada. Y Kovalainen no ha puntuado porque se tuvo un problema con el morro, que se tuvieron que cambiar. Kovalainen hubiera estado... El problema de Kovalainen fue que está oxidado y en la salida se dejó, perdió 6 posiciones. Sí, perdió muchas posiciones. Ahí la cagó, tío. Claro, ¿sabes? Ese es el tema, pero después de todas maneras estaba en los puntos y podía haber estado más adelante, porque el coche es muy bueno. Pero aún así después tuvieron un problema con el mordido. De todas maneras, en Brasil yo creo que el tío lo va a hacer muy bien. O sea, es más que probable que Lotus adelante a Ferrari. Y no que, bueno, lo decía Alonso, o sea, con un quinto, desde luego, a Mercedes no los pasamos. Eso está claro. Eso. Y con la ayuda de Massa, menos. Menos. Hostia, no, eso por muy motivado que esté en Brasil. ¿Cómo hacía las cuentas De La Rosa? No nos ayudan por aquí. No nos ayudan. Es que va... Es patético. Porque ¿vale? Es de casa y no puedes hablar. Lamentable. Bueno, el análisis lamentable. De los entrenos, Alonso, bueno, estamos en lucha con los Mercedes. Yo estoy con Hamilton y... Sí, y más está con Rosberg. Está equivocado, Alonso. Está en lucha con el Sauber, que es peor, tío. Porque... No, pero te digo por los puntos. No, decía por los puntos. Para marcar, por el tema del Mundial de Constructores. Estaba con su en carrera lleva luchando con Hülkenberg no sé cuántas carreras. Seguidas, sí, unos cuantos. Como sabe, como sí, otro, pero, como otro pero Ferrari, merma por la calificación, una vez más, porque luego en ritmo yo creo que esta última carrera andaba bastante parejos el Mercedes y el Ferrari, ¿no? Yo creo que Alonso estuvo chupando rueda mucho tiempo, mucho y, tiempo. Y fueron muchos segundos y aún así estaba ahí. No, sí, el tema estuvo aquí mucho el par impar en la salida, ¿eh? O sea, sí, sí. Alonso perdía posiciones. No, siempre cambia mucho ya el día de carrera, lo lleva haciendo toda la temporada, pero vamos, no llega. El cambio entre la carrera más movida del año pasado y esta tiene que ver con el engomado y con la, digamos, con que la pista estaba mejor. Que no agarre, claro. Obviamente. Claro. El año pasado había mucho menos agarre y había gente que pasaba verdaderas dificultades. Claro. Como más. Había gente que sabía llevar el coche aunque se le fuera. Claro, es así. O sea, si hay gente que sabe llevar el coche cuando se va por todos lados, pues... Y hay otros que cuando se va por todos lados, pues se van también con él. Se hace un paseo por ahí. Claro, si el coche se quiere ir, digo, pues vamos, joder. Disquisiciones. Esto está siendo un poco más surrealista que la película japonesa. Pero de todas maneras también la carrera eso, ¿no? Comentar que... La carrera fue un puto bodrio. Sí, aparte de ser un bodrio, pues que... Igual que en entrenos, luego en carrera lo mismo, porque Rosberg también en carrera... a una gran distancia de su compañero de equipo, lo mismo que, bueno, Massa con... La de Massa fue mayor, por supuesto. Rosberg remontó posiciones, era muy complicado. Pero una carrera pero Arodina, no sí. Estuvo nada, ni en entrenos, ni es en que carrera, son todas ni carreras, nada. Menos la de Alonso, claro. Son todas carreras planas. La verdad sí. Es que muy plana. Alonso Hülkenberg, ¿sabes? Porque el resto todo muy plano, tío. Vueltas sí. Que se luchó con la posición y un adelantamiento a Gutiérrez, que no era su rival. Uh-huh. Weber ni siquiera con su coche fue capaz de poner en serios apuros a Grosjean. O sea, sí, no, todo plano. Da un poco una idea de lo que se vio. De todas formas, el circuito a mí me gustó en cuanto a trazado y eso. La verdad es que. Sí, sí. Sí, el circuito es bonito. Da bastante espectáculo. Joder. Cambios de nivel, esa torre con forma de dinosaurio estirado. Esas cosas. Más bien de los desierto alrededor, sí. La zona VIP. Espectacular, llena de barbacoas, el olor a barbacoa, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí, qué bonito. Menuda mierda de carrera, es lo que digo yo. Sí, no, la carrera realmente no despertó pasiones. No despertó pasiones. Las pues, cosas como son. Dicho eso, acabemos con esta farsa, tío. Sí, bueno, pues recordamos bueno, por perdona, recordar. Antes de acabar. Bueno, venga. Bottas, que consiguió 4 puntos, con lo cual Williams pasa de 1 a 5. Y vamos a hablar de eso ahora. precisamente porque lo que íbamos a recordar es la clasificación en el Mundial, tanto de pilotos como de constructores. Veo aquí a Kimi, que no va a adelantar a Hamilton, a Webber, que va a adelantar a Kimi. ¿A Kimi, que va a adelantar a quién? Y a Hamilton. Y a Massa, que no va a hacer nada. Pues no. Y luego, Massa va a adelantar al mundo. Kimi puede ser campeón, y Hulkenberg, ¿no? Puede adelantar, sí, a Di Resta. En la de constructores, Mercedes y Ferrari luchando por una plaza... Mercedes y Ferrari, yo creo que más bien... Con Lotus muy al acecho también, o sea, ahí podría, sí, ver si alguien da la campanada, como Grosjean, que gane la carrera, y Kovalainen en segundo, podrían dar un salto, pero claro... Ferrari, ¿cuántos puntos tiene? Pero es y un luego, salto al vacío, ¿eh? Lo más emocionante es esta extraña lucha. ¿Alguien sabe por qué Marussi está por delante de Caterham? Sí. Por una posición. Por una posición, sí, un, claro, décimo tercer puesto, no me acuerdo qué gran premio consiguió. Un décimo tercer puesto. Sí, sí, sí, pero ahí está, por delante. Pues yo auguro que Caterham va a conseguir un décimo segundo. Y que se va a poner por delante al final, sí, del Mundial. Si llueve, puesto que el último, si momento, llueve, Brasil puede pasar, llueve, de todo. Sí. La verdad es que hace falta una carrera de lluvia ahora, ¿eh? Sí. Sí. O sea, y una victoria menos... para Grosjean. Yo creo que, sí, vamos, me estoy adelantando ya la porra, pero... De todas maneras, sigue impresionando ver la distancia de puntos de Vettel sobre el resto, ¿eh? Porque son 3.72, ¿eh? Es una burrada. Te digo una cosa, creo que si Vettel, claro, si Ferrari ganase las próximas 5 carreras, ¿cómo? Si Ferrari gana, digo Ferrari Alonso, porque ganase las próximas 5 carreras, quedaría a un punto. Y Vettel no puntuase, aunque así no ganaría. Si no somos 125, te da, no le da, tío, 300, saca el 52, iPhone, tío. 352, le faltarían 20 puntos. 6 grandes premios. 6 grandes premios harían falta ganar y que Vettel no puntuara. Tócate. Acojonante. Y con la próxima carrera serían ya 8. Porque la siguiente. Sí, sí, va a ganar, ¿no? Va a seguir subiendo la diferencia. Teniendo en cuenta que Ferrari no ganaría. No. Necesitaría 6 años a base de quintos o sextos para ganarle. Los cálculos están clarísimos. Para el 2000, para el 2019, campeón del mundo. Campeón del mundo del 2013. Pero marchando, volviendo, marchando por año. No, tremendo. Y estamos contando que Vettel lo puntúe, porque sí, va a tener una racha de mala suerte. Tuvo tanta suerte hasta ahora que ahora toda la mala suerte le va a venir. Sin embargo, escuchar cuando terminó el comentario que dijo cuando terminó la carrera. Muy emocionante. Recientemente, que sí, dijo, muy emocionante. Se me pusieron los pelos estos, de punta. Sí, joder, y que hostia, estos momentos aprovecharlos porque. Hay que recordarlos que sí, esto, que esto no, puede, no va a durar siempre. Uh-huh. Y es... Al tío se le veía... Se está ganando el corazón de los aficionados, el tío, entre a los dos. A mí, siempre. Entre los comentarios. Sí, y es que es un gran amante y conoce la historia de Deep Purple. Es fundamental. Joder, vamos a ver. Ganando... Yo no sé si es porque aquí en España siempre te lo ponen, te lo quieren denostar, pero... Hostia, joder, a mí me parece... Pero aquí nos han denostado. Es indudable, mira, que es un grandísimo campeón y es y como chaval es majo. Tiene su gestito, bueno, pero bueno, es una confabulación. Tiene sus tonterías también, como es campeón todo, por una confabulación. Judeo-masónico. Aparte, a este sí que se le puede decir que se le puede consentir. Porque es un chaval. Yo, joder, a propósito este de chaval, lo que decías de que aquí se han denostado grandes campeones como Ralf Schumacher, Jarno Trulli, se les ha denostado, ¿sabes? ¿Cómo no se va a denostar a Vettel, un mediocre? No somos imparciales, es evidente. Sí, está claro. Entonces creo que de la carrera ya nada más, ¿no? No. Se ha, ¿dónde va? Se ha terminado. Y no tengo nada más. Pasamos a nuestro bloque de actualidad. A comentar estas noticias. Nos que... frotamos las manos. Las que no nos quedamos. Más que nada, oyentes, porque aquí hace un frío de pelo. Vamos a quitarle el pellejo aquí a la gente. Sí. Bueno, empecemos por Kimi. Por, ¿no? Kimi. Kimi, su espantada precarrera, que bueno, yo creo que hizo lo que tenía que haber hecho, pero por supuesto, joder. Con ese dolor, o sea, no se puede vivir, José. Claro, ya lo sé. Ya lo sé. Un desgarro es un desgarro. El tío, si va... Claro, tiene toda la razón. Y que no le cosan la boca, porque entonces ya te vi. ¿Cómo va el tema? El tío se quiere operar, que a mí me parece lo lógico. O sea, decir, esta temporada no voy a hacer opérate, nada, tío. Me opero. Opérate. Voy a Ferrari el año que viene y me opero. Pero coño, es que el fin de semana pasado llegó a un acuerdo con el equipo para que le pagase acabar la temporada. Ocurrido, te fue, no ya, te una vez que tenía la, tuvo la pasta a la mano... Yo no creo que tenga la pasta, o sí. No, yo creo que la pasta no la tiene. No, la pasta tiene, no ha llegado, tiene, tiene un compromiso. O sea, hay compromiso de que un pagaré. Y pregunto yo. Hombre, yo como ferrarista prefiero que se quite ese trámite de encima, claro, cuanto claro, antes. Claro, claro. Que le pase algo de la pasta a Kovalainen, porque no creo que le vaya a pagar. Como ferrarista, bueno, ya lo conocen. Allí. Y Palaño, la primera mujer campeona del mundo. Porque de qué se opera. Desfimosis, joder. Ah, desfimosis. Se operaba el químico, ¿sí? Era fimosis, no, pero sí, desde luego siempre es lo mismo. O sea, se ve la personalidad de este piloto y lo conoce. Y vamos, en Ferrari espero que lo sepan bien. No, yo creo que no lo saben. Yo me voy a reír. Porque esto va a ser la hostia. Esto lo hace en la penúltima carrera, pues imagínate el año que viene. Puede ser bonito. Sí, yo me voy a reír mucho porque Kimi le va a dar vidilla. Es obvio que va a ser uno de los focos de la temporada, pase lo que pase. Estemos luchando por el octavo puesto o por la cabeza. Sí, da igual. Pero es que eso va a tener. Yo es lo que quiero, Ferrari, sí, que sí. Haya. Sí o sí. Sí, por lo menos que haya. No tener. Yo ya he dicho lo que pensaba y pienso que ese asiento debía ser para Hulkenberg. Que ya lo dije seguramente. Y se lo está mereciendo. Seguramente. Probablemente. Pero bueno, bienvenido sea a la lucha. Hablando del segundo asiento de Ferrari, el que queda libre, ¿qué os pareció la despedida más? Es que, vamos a ver, el Montechemolo abrazándolo. Es lo que dices tú, tío, habitualmente. Que lo quiere. Ahí haciéndole un pasillo de honor, todos los mecánicos, tío. Se ha ganado la. Ha cumplido un ciclo en Ferrari, tío. Montechemolo, eso es como ir al domo, ¿sabes? O sea, es un acto que hay que hacerlo y punto. Pero no se lo niega a Montechemolo, se le nota cuando lo siente, ¿sabes? Y lo sentía con más. Oye, joder, tío, es un tío que se ha besado varias veces el escudo allí delante de todas las cámaras. Alonso no lo ha hecho aún, por ejemplo. Sí, pero no ha demostrado la dignidad. Ya, pero eso, ese tipo de gestos, tío, ya sabes, los italianos son como nosotros, gentuza, al fin y al cabo. O sea, te vendes a lo primero que pasa. ¿Qué razón tienes? Te vendes a lo primero que pasa. Es así, claro. ¿Y qué pasa? El brasileño sabe comprar eso, ¿no? Claro, ese tipo de gestos, tío, aquí la peña, hostia, es eso, el renombre. Era el como gol, la tío. Furia española. Aquel lloro de mundial perdido, viéndolo con su escudillo mojado y la hostia. Que sus crianzas corrían por Maranello, ¿no? Claro, ¿sabes? Y Alonso no tiene ni hijos, ¿sabes? Bueno, eres más familiar. Y Massa que se va a Williams para el año que viene. La culpa de lo de Massa es de Barrichello, ¿no? Al final. Pues claro, fíjate, tú, la turca no era de él. De su marca. De su coche. Era de Barrichello. De Barrichello, ¿no? Pues al final, la culpa de lo que le pasa. Fue una vendetta entre brasileños. Aquello fue una vendetta entre brasileños. Pues yo no lo veo un mal fichaje para Williams. ¿Qué quieres que te diga? No, ya para terminar, para ese tipo de piloto que quieren allí ahora, para el año que viene, les viene bien. Ahora. Yo creo que va a hacer un buen papel. Es como cuando Kovalainen le fichó por Qatar, ¿sabes? Y que los patrocinios seguro son casos, ¿sabes? Hizo un buen papel. Ya Williams pasa a Mercedes. Sí, motor Mercedes. El año que viene, o sea que pueden tener su. Va a hacer una Brown como hizo Barrichello, que llega a Brown con coche ganador y va a ganar el Mundial Bottas. ¿Cómo va a ser la cosa? No, porque me encantaría, tío. Pero tú ves al Williams ganador. No. Tampoco veíamos a Honda, tío, míralo tú. Con el nombre de Brown. Eso es cierto. Eso pero no es mira, le quitaron el coanda en esta carrera y no sé qué. Y entonces anda. Sí. ¿Eh? Eso es lo curioso. Es que había que quitarle el co. Es carajo. Fue la carrera anterior, sí que empezaron a mirar. Sí. Quería flipar los ingenieros. Por cierto, llámanos cuando quieras, Isaac. Y explícanos qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no entendemos. Es inexplicable. Pero bueno. No, pero joder. Es increíble lo de ese coche, tío. Bueno, pues a ver qué hace más en Williams, que yo creo que dentro de lo que... Que sí, hombre, va a ser el chaval piloto va a para un tipo así, joder. Un buen papel. Sí, hombre, aparte va a llegar picado... Con no, pero no solo eso. Le queda un año. Pero tiene experiencia, además, en Fórmula 1. O sea, es un año para desarrollar, claro, por lo tanto... Digo, bueno, más a desarrollar, Berto... Vale, o sea que sí, un metro y medio, pero... No, no, hombre, yo creo que va a dar bastante bueno, mientras juego, llega al metro sí, y medio... Sí, no, yo digo que lo va a decir, que lo va a hacer bien, joder. Porque eso... Yo creo que va a ayudar a desarrollar el coche, sí, porque tiene experiencia. ¿Y de Hulkenberg, sin duda? ¿Dónde lo veis a Hulkenberg? El Lotus. A pesar de que hay un ultimátum ya, que es en esta semana, porque no, si no, el tío va a hacer yo no lo veo, Sauber. No. Ferrari vetó que corriera para Lotus estas dos últimas carreras. Ferrari lo han dicho mis fuentes secretas. Parece ser que Ferrari vetó. Yo creo que fue una decisión de Hulkenberg y muy acertada, por algún motivo Ferrari lo vetó, le dijo que no que le aseguraran el futuro, pero que no corriese con Lotus, no sé por qué. Yo creo que Hulkenberg se va a quedar donde está. Sí. Hombre, eso se va a quedar donde está, pero... porque entre otras cosas quienes le van a cerrar el paso van a ser los dos de la pasta, o sea, Maldonado y Pérez. Sí, yo que tiene que buscar asiento y van a ir cerrando huecos, uno en Lotus, otro en Force India. Esto va a quedar el Sauber un año más. a la espera de que Alonso se vaya a McLaren y él vuelva a Ferrari. En efecto, a la espera del movimiento 2015. Sí, no, desde luego sois... Y los lo damos por hecho. Sí, a mí me encanta eso. A mí me encantaría. No, es cierto, hostia. Los de la pasta van a encontrar su, sí, su sitio. En Force India, claro, en Force India, en Lotus, seguramente. Sí, hombre, Force India necesita la pasta. Eso está clarísimo. Con lo cual... Vamos, Maldonado ya está al 100%. Y Lotus lo veas como... Y Lotus más, creo. Sí, no, y Pérez no creo que se quede fuera, tampoco. No, Pérez no se va a quedar fuera. Se habla de Pérez en Force India. Sí, Pérez para... puede ser. Si no es... O sea, si no opta Lotus también. O sea, y a ver si no vuelve Bruno Senna. Petrov también está luchando ahí por... Katar, Petrov. Otra cosa. Hay dos nombres por ahí, sí, Petrov, Bruno Senna. Barrichello. Schumacher. Sí, no, ya. Aquí, por hablar se puede hablar, sí, mucho, tío. Por hablar se puede hablar mucho, pero vamos. De todas maneras, a mí que Kevin Magnussen vaya... a McLaren me parece... A mí me gusta, claro, sí. Joder, a mí sí me gusta. Sangre nueva, nueva, sí, sí. Aparte, parece que tiene dotes. No, y es un tío, además, que le han estado ya siguiendo toda la carrera, igual que con Hamilton estuvieron. No es tan espectacular como Hamilton, pero bueno, es un tío... Tampoco puedes ahora tener un piloto tan espectacular como Hamilton, desgraciadamente, ¿no? Con estos neumáticos. Sí, es cierto, porque la verdad es que se las hace pasar putas, pero... Bien, a mí me parece de puta madre el cambio. Además, pero entendería más haber quitado a Button. Lo que pasa es que con el cambio tan abrupto que hay, entiendo que se queden con Button, la verdad. Pues un año de transición, Button, sí, no, sí, sí, Button no va a ver los motores Honda en el McLaren. Yo creo que va a estar complicado. Sí, hombre. Yo creo que va a estar complicado. A mí me parece un cambio un poco arriesgado, pero en todo caso sabrán lo que hacen. Detrás, ¿qué, ese es el qué tema, tienen? Las... pues las World Series y no mucho más, alguna victoria... Pero a veces no se trata de eso, se trata de poner, sí, subir probablemente... al coche y que vea, ver cómo reacciona, cómo, técnicamente cómo es, si se entiende con los ingenieros y sí, más pero... o información. Pero, sí, creo pero que tienes que meterlo, todo eso supone, significa, supone un cierto riesgo meterlo. Eso quiere decir que venga el año que... es lo que dices tú, claro. O vas a decir que tiene, lo ven como una inversión el año que viene, digamos, como un año de pruebas, de mejora, de transición. Claro, el año que viene es de transición. Magnussen empezó esta temporada... Tío, muy alocado, que... y tuvo algunos incidentes y se sentó con su jefe de equipo y le dijeron, tienes que cambiar el approaching al, o sea, cómo te el planteamiento de carrera. Lo hizo, cambió de mentalidad y eso es un punto a favor de él. Lo contrario de Pérez. Y ganó el campeonato. No, Pérez también se sentó, pero sentó el culo, ¿no? Y lo sentó, no, sentó la cabeza encima de los labios. Sí. Y lo cosieron, joder. Sí, que es así. Joder, el trenecito japonés, macho. Sí. Es esto de verdad. Esto... El trenecito japonés. Entonces pasamos a comentar ya... Quisiera hacerle una... Otra más, joder, José. Una, cada vez que terminamos. Una sugerencia a nuestros amigos de Austin. Que le cambien el nombre a las S. Y le pongan las S de los finlandeses. Pues sí, también. La verdad es que... Eso se lo están ganando. Se lo están ganando. Ese, la verdad es que sí, es el año que viene es Kovalainen el que adelanta allí, ya veréis. Ah, yo pensé que Kovalainen ya va a correr ya la próxima semana otra vez en Austin el sol. Si corre solo, no adelanta. Bueno, ya le pondrían a alguien. Sí, hombre, nadie, puede, no, claro. Algo le puedes poner. Un más a cualquiera. Claro. Alguien que sea fácil. No sé. Pues comentamos entonces el próximo Gran Premio, con el cual terminaremos esta grandísima temporada de Fórmula 1. Por cierto, una cosa, hablando de... Otro inciso. Otro dedo en el ojo de este pobre comentario. Es que con esas gafas chinas, que viene... tío, ¿no? No ves bien, tío. No se te ve bien. El año que viene se habla de que igual cierra la temporada Abu Dhabi, lo cual sería una pena, ¿no? Eso sí, a la falta de lluvia en el país. No, yo creo que la temporada la tiene que terminar un circuito... con personalidad, con personalidad, con historia. Y Brasil la tiene. Brasil la tiene y a mí me encanta este final. También, eso, sí, entonces ponme, pues vale, cambia otro Gran Premio, lo que quieras, pero desde luego que tenga cierta historia, cierto tal. Abu Dhabi. Pues, ponemos a Hungría al final de la temporada. Pues, ¿de verdad creéis que tras una temporada de 21 carreras o no se sabe todavía cuántas? Vamos a llegar a la última carrera sin definir. Bueno, ya veremos, ojalá. Hostia, sería mucho. Ojalá. Pero bueno, yo digo, ya no el año que viene, sino el 2015 o 2016, sí, cuando Honda esté ahí dando el cacho. Hulk merece su asiento de verdad. Más allá no esté, más allá entre no nosotros. Button también esté en cualquier otro equipo, si es que está, o sea, esas cosas. Button, ¿os imagináis a Button conduciendo un Caterham? No, yo me imagino... No cae hasta yo me imagino a Button... Es un campeón del mundo. Ya, hombre, no, ya no lo yo si fuese Button tendría claro lo que tengo que hacer, comprarme unos viñedos para mi padre. también. Pues eso, en Interlagos los neumáticos van a ser duros y medios y, hostia, el resultado que estoy viendo ahora del año pasado realmente sería increíble. Es que esto es que Button, hablando de todo un poco, Button, Alonso y Massa tercero. Massa es probable. De hecho, en la porra siguiente yo a lo mejor lo doy como posible candidato a estar ahí. A retirarse. Vamos, a pegarse una hostia. Que otra cosa. Y poco más, ¿no?, que comentar. No, que es un pedazo de circuito, a mí me encanta la zona recta esa que tiene, luego la zona toda virada, me encanta, y el ambiente todo de Brasil. No, a mí no me gusta el ambiente, no me gustan los brasileños, pero bueno, el ambiente... Por eso cierra el año. Mejor, sí. Ahí sí que dejamos por eso cierra el año este Gran Premio siempre. Sí, porque aunque haya poco que hacer, realmente le da. La verdad es que es un circuito que siempre da juego, o sea que no sé. Sí, hombre, es muy bonito. Pero del año pasado... La entrada a meta es espectacular, es una de las imágenes bonitas de la Fórmula 1. Esa entrada a meta es de las imágenes... Sí, sí. Mucha parte de la historia de la última Fórmula 1 se ha generado en este circuito, o sea que, vamos, no tengo ninguna duda que va a llover y de que vamos a ver un gran espectáculo y una victoria, a su vez, de Grosjean. Yo veo aquí un dato que me llama la atención, y es que las curvas tienen nombres diferentes, ¿no? Como Austin, que se llaman todas Blitzer. Ubico de Pat. Espera, Blitzer 1, Blitzer 2, Blitzer 3. Ubico de Pat. Ubico de Pat. Subida de los boxes. Decida de los boxes se llama también. Sí. Mergullo. Mergullo es un caos, sí. Nombre es Piñeiriño. Uh-huh. A Curva de Laranjinha. Las S de Sena. Está muy bien. Veas donde veas, el circuito es como el de Braga, o sea, una mierda. Una Braga. Sí, pero tiene una de las zonas a fondo más grandes. No, quiero decir las instalaciones. Más bonitas. Quiero decir las instalaciones. Sí, las instalaciones son... Es paupérrimo. Sí. Paupérrimo, pero coño. No está Brasil para grandes. Lo que es la pista mola. Vamos, esa recta en curva, subida, luego una bajada, tal, la entrada de boxes que van... Espero que siga siendo largo, que puede ser corto, que tienes... Es un circuito con personalidad. Mucha personalidad. Dos zonas de DRS, en la recta de meta y en la recta opuesta. Pues yo no metería DRS en la recta de meta. Yo no metería en ninguna, tío. Aquí el que quiera adelantar que se lo ocurre. Pero bueno. Sí, porque además en este, la apurada de frenada, ahí sin DRS se han visto adelantamientos, ¿no? Sí, no sí. Falta. Joder. De siempre, además. O sea que... Es una de las zonas míticas, míticas. Sí. Vamos entonces a empezar a terminar nuestro programa. ¿Empezar a terminar? ¿Empezar a terminar? Claro. Muy bien. Vamos a comenzar con el final. Efectivamente. Con la reflexión. Vamos a dar la bienvenida despidiendo. Del maestro Quiñonera. Gracias. Por lo demás. Está crecido. Hemos casi terminado el año. Y algunos empiezan a lamerse las heridas. Pero no solo cauterizan las suyas, sino que envenenan las del resto. Y los pilotos Carlsberg, aunque no vistan precisamente de verde, sino de rojo, se quedan en el posiblemente el mejor del mundo, probablemente lo otro, implorando a Cinturato, dios de las gomas, bendiciones frente a los próximos retos. Alzándose sobre todos la voz de su profeta, Lobato, adivinando un futuro armagedón ferrarista si no se le concede un potente carro alado con el que bajar de los cielos para reinar entre los plebeyos. Aunque algunos ya sabemos a qué huelen las nubes. A los donuts de Vettel. Bravo. Qué bueno, tío, qué bueno. Pues nos escucharemos... El próximo lunes. El próximo lunes con el próximo programa. Y último de esta temporada. No, el próximo lunes con el próximo. Último como temporada. Tendremos otros datos que... Atentos. Manteneros a la escucha. Atentos a las ondas. Pasadlo bien. Adiós.